Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En una ruta nos encontramos con diferentes señales que indican los senderos certeros para llegar al destino. De la misma manera, Dios ha querido proveernos de indicadores que nos hagan vivir con un sentido correcto. Nos creó a su imagen, dándonos la libertad para elegir. No quiso hacernos mecánicos, robots, sino que dejó en nuestra posibilidad poder optar. De todos modos, ha dado, y lo sigue haciendo, diferentes señales para que elijamos el camino correcto. Ya desde el principio nos dio la ley. En la Biblia son los primeros 5 libros, el Pentateuco. Es la Torá, que su etimología viene de flecha. Al principio fueron los mandamientos y luego vendrán las bienaventuranzas, que son la plenitud de la ley. Jesús no vino a quitarnos las leyes, sino a darnos su plenitud. No se queda con la letra, sino con el espíritu. De allí que, como nuevo legislador, pronuncia las famosas antítesis. Se les dijo, pero yo les digo que, etc. Muestra que no se trata de una cuestión de cumplimiento externo, pero con el corazón alejado del amor, que debe animarnos en todas las cosas. De allí que San Agustín dijo: ama y haz lo que quieras, porque es la plenitud de la ley. Eso no quiere decir que tengamos que obrar de cualquier modo, sino con un espíritu que nos anime en todas las cosas. No se trata solo de evitar matar físicamente al que se odia, sino de cuidar la vida, por ejemplo, desde la concepción hasta el trato con los familiares y así con los demás mandamientos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.